Vamos a hablar ahora de aquellos días, la elección del domingo pasado, con nuestra opinión reflejada en la voz de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural Floreal Gorini. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Sí, tenemos días difíciles, ¿por qué negarlo, no? O tiempos difíciles, como aquel libro de Dickens, tiempos difíciles, con lo que de algún modo podemos decir que los hubo siempre, tiempos difíciles, ¿no? Ahora nos toca un poco a nosotros. Yo creo que un par de cuestiones nada más como para pensar. Este aluvión de votos de este señor de ultraderecha que entronca con viejas ideologías nazis y fascistas, más allá de que ahora utiliza otras metodologías un poco más modernas, yo creo que, como en otras épocas también, anclan y son posibles porque se va generando un sustrato de disconformidad, de desilusión sobre los gobiernos que llevan a cabo esa función y que no conforman, no resuelven los intereses vitales de una gran mayoría de la sociedad, ¿no? Y que se genera un fondo de desconcierto, de inseguridad, de cierto resentimiento, ¿no? Incluso en franjas de la juventud, que entre, además de carencias, tienen una falta de perspectiva para su futuro. Digo esto porque no podemos dejar de pensar y de interpretar con algún criterio crítico cómo es posible que nosotros perdimos 5 o 6 millones de votos en 4 años. Yo creo que es verdad, una rigurosa verdad, que hubo una pandemia que acosó no solo cotidianamente, sino en las subjetividades, y que esta catástrofe de la sequía deja a un gobierno en una situación de verdadera indefensión económica frente a los poderes fácticos. Pero igualmente creo que, no se logró recuperar el salario, no se recuperaron niveles de vida como un gobierno popular debe tener, y fundamentalmente con el tema precios y el tema la inflación. De cualquier manera, entonces, Carlos, porque tenemos poco tiempo, yo creo que lo único que nosotros no podemos hacer es aceptar lo que dice Milei, de que se vayan todos, ¿no? Y que se quede él, que se quede la ultraderecha. Nosotros lo que tenemos que hacer es quedarnos todos y luchar contra la derecha, yo diría, igual o más que nunca. Bueno, para eso, por supuesto, hay que hacer un reconocimiento de las dificultades y errores, pero fundamentalmente ofrecer una expectativa, ofrecer una esperanza de un modelo de distribución de la riqueza y de defensa de derechos civiles, auténticamente democráticos. Y para eso es vital e imprescindible que nadie se quede en su casa, que asumamos entre todos que hay un peligro grave con esto de la derecha y la ultraderecha, y que, hay que convencer y convencer y convencer y salir hablar con el pueblo, hablar con la ciudadanía e ir hacia una perspectiva de triunfo en el mes de octubre. Sin lugar a dudas, la lucha continúa, la lucha viene desde siempre y seguramente será por siempre. Gracias, Juan Carlos. Chao, hasta pronto, Carlos, chao. Juan Carlos Junio, que es diputado con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal.